Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Aquí estamos en Cosucas de Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Aquí tenemos en el estudio, o sea, aquí mismo estamos sentados tres autores. ¿Ah, sí? Claro. Anda. ¿Y tú no? ¿Autores? ¿A qué te refieres? Aquí han editado, claro. Yo no he escrito, pero has publicado un libro. Bueno, un disco, un audiolibro. Un audiolibro. Pues eso, Aunque tú y yo hemos escrito un cuentuco. Inéditos, por cierto. Sí. Digo yo. Sí, no, falta no, que no está publicado. Es verdad, en la clase de Cántabro. Uh-huh. Algún día hablaremos de eso. Bueno, pues a ver, preséntanos. Y a él se le amontonan los libros. Ya, es verdad. Ángel María, no sé si muela. Muy buenas tardes, buenas Ángel. Tardes. Que nos viene con un... Se le oye una bien. Presentación que va a hacer el jueves de su segunda, así como... Sí, de esta serie de historias de Cantabria, el segundo. Después de La boina y la hija, sí. Ahora viene La minor Berta. 18 meses ha tardado en volver. Menuda gestación, ¿eh? Ya están aquí todos los personajes de nuevo. Uh-huh. Bueno, pues en unos minutos charlaremos ampliamente de este libro, de esta, no sé si denominarla saga, porque al paso que vas... Sí, al paso que vamos. ¿Vas a hacer pero esto? Creo que se termina con esto. ¿Sí, tú crees? Saga. Yo creo que sí. Bueno, no sé yo. Por una temporada, por lo menos. Bueno, ¿ves? Lo deja ahí abierto, en ya veremos. Y de la presentación que tendrá lugar, como ha dicho Marcu, este próximo jueves. Pero antes, como cada martes, pues tenemos preparado... También una cosa antigua. Un capítulo de Las cosas de tía José Fuca. Nos vamos hasta el 6 de enero de 1959. Vamos bien, sí. Vamos bien, vamos, ¿verdad? Quiero decir, con relativa... Sin fallar, vamos. Poco a poco, sí. Vamos. Pues mira, perdona, del último día del mes de febrero del año 59 te voy a hablar yo luego. Ah, sí, mira, pues muy bien, nos parece enganchamos, muy bien. Enganchamos aquí, es. Nos quedamos en este año, en el 59. Además esperamos la visita de otro amigo, Antonio, que además se ha encargado del prólogo de tu libro, ¿verdad, Ángel? Sí, así es. Bueno, las mata callando, Antonio. Sí, las mata callando. A ver si llega tiempo para intervenir en Cosucas de Cantabria. De momento, nos quedamos con las cosas de tía José Fuca. Las cosas de tía José Fuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Comienza el año 1959 con la Semana de Reyes y nuestro corresponsal recuerda con añoranza aquellos pasados años en que a los niños les traían los reyes alguna prenda de vestir o de calzado, siempre sujetas a las necesidades del momento. Y si llegaba el caso, también algún juguete. Un caballo de cartón, más o menos grande, o una muñeca pepona, en función del sexo del peticionario. Solían ser los regalos más comunes. Pero si había suerte y sus majestades estaban generosos, también podían venir acompañados de unos caramelos de los de 10 por una perra gorda o unos confites de los de peseta al kilo. Incluso había algún afortunado que podía gozar de una escopeta con el pistón de fósforo, lo que siempre era motivo de envidia para todos los miembros infantiles de su cuadrilla. Estos recuerdos le llevan a Bartolomé a comparar aquellos regalos de sus años mozos con los que más se prodigan en este año 1959. Pistolas, fusiles, ametralladoras, aviones de caza o de bombardeo, tanques, cañones que disparan, en fin, todo lo menos parecido a la frase más repetida en estas fechas, paz a los hombres de buena voluntad. Amigo Bartolomé, ¿qué dirías si vieses lo que piden hoy los niños a los Reyes Magos? ¿Que han tenido que contratar pajes bilingües para entender algunas de esas peticiones? No olvidaba nuestro corresponsal en estas fechas de dispendios monetarios recordarnos a los torrelavegenses que las obras de construcción del nuevo templo de la Virgen Grande continuaban con el déficit permanente y que era necesario rascarnos un poco el bolsillo para ir terminando poco a poco la obra. El diálogo con tía Josefuca nos trae vocablos como panzá, morterá o jergoná, que viene a ser la misma cosa. Panzá es más habitual, morterá, según Adriano García Lomas, es bofetada, pero en polanco y también en reocín refiere a cantidad de comidas, lo mismo que jergoná. Se queja tía Josefuca de los que van tarde a misa y nos refleja una liturgia ya desaparecida cuando indica que el movimiento del monaguillo con el misal de un lado a otro del altar. Ya no contábamos con tía Josefuca. Fuimos a la Plaza del Grano y no la vimos, y nadie nos daba señal de ella. ¿No habrá venido? Para salir de dudas, nos situamos en Cuatro Caminos, conscientes de que por allí habría de pasar, y bien dadas las 12, llegó nuestra heroína que, sonriente, nos saludó. Y nos pareció ver en ella un tanto así de socarronería. No tendría prisa y si, en cambio, ganas de palique. Nos habló de las navidades de ahora, comparándolas con las de su niñez y juventud. ¡Ay! Ahora ya no las llamaría Navidad. Yo las llamaría un jolgorio, como otro cualesquiera. Antes se rezaba, se cantaban villancicos. Y eso sí, se cogía una buena panza, o morderá, o jergoná, como quiera decir. Bueno, al fin y al cabo, señora, no dejaba de ser un jolgorio también. Ay, sí, Juju, sí. Pero un jolgorio sin salirse de lo cristiano. Era una alegría sana. Además, antes que nada se rezaba el rosario. Me parece poco. Ay, ¿en cuántas casas se reza? Sí, señora, sí, en muchas. Bueno, ¿y qué tal el turrón? El turrón. Cargo conciencia sería gastarse 20 duros que cuesta el kilo. Por la falta que hacen en otro lado. 20 duros el kilo. Bueno, es igual, menos 2 duros. ¿Para caso? Bien. Bien, ¿qué nos cuenta de bueno o de regular? De verdad, que usted que le diga una cosa. De verdad, de verdad. ¿Y no se enfadará la gente si se lo digo? No se enfadará, señora. Vamos a ver qué es ello. Pues que la gente en Torlavega no sabe oír misa. ¿Pero que no sabe? No, Monia, no. Entran tarde, cuando ya ha empezado. Y entre que busca el sitio, sin encontrarle, cambió el crío el misal. Luego termina el último evangelio y todos se salen. Nadie espera rezar y todos atropellan. Ay, en los pueblos no pasa eso. Allí todo el mundo espera hasta que el señor cura entra en la sacristía. Pues usted ir a cualesquiera pueblo, y lo verá. Bien, oiga, ¿y cuándo ha visto usted eso? Ay, muchos domingos de feria que vengo a misa aquí. Uy, el día de Reyes también estuve. Póngalo en el papel, aunque se enfade. Si quieres vivir tranquila, no pongas amor en aire. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Oíd Radio Cantabria. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Y nos vamos hasta Ontanía con la Minor Berta, historias de Cantabria. Ya hemos comentado antes, Ángel, que bueno, esta es como una segunda parte, ¿no? Así de la boina y la hija. Así es. ¿Cuántas historias componen este libro? Otras seis historias. Bueno, el otro me parece que eran siete historias, estas son seis historias. Uh-huh. Cinco, vamos a decir, son historias mías y una es una adaptación, que si quieres luego comentamos un poco. A mí me gusta el nombre, que comente de dónde viene el nombre. La Minor Berta. No, el de Ontanía. Vale. Está interesante saber eso. Claro. La verdad es que Ontanía es un pueblo imaginario y el nombre, tengo que decir que no es mío, que le puso en su día Manolo Bartolomé. Pero luego, curiosamente, leyendo algún libro, me he enterado que Ontanía significa tierra de manantiales. Uh-huh. Tierra de fuentes o zona, vamos, no tierra, zona de manantiales. Claro, habrá mucha gente a la que le suene Ontanía, Ontaneda, ¿verdad? Sí, o sea, y debe ser algo de Ontana, de fuente, uh-huh, alguna cosa así. Uh-huh. Y luego he visto que en Suances habían hecho una asociación, que yo creo que es de tercera edad, o en fin, que me perdonen porque tampoco lo sé seguro, que se llama Ontanía. ¡Hala! ¡Anda! Oye, quizás o sea que habéis influido en algo, ¿eh? Sí, nunca se sabe. Habrá que investigarlo. Vamos a ver famoso el nombre, sí. Pero es, no deja de ser curioso, ¿no? Esa etimología... Pero suena bien, el pueblo así, Ontanía, suena bien. Sí, además suena como a pueblo de cuento. Sí, suena misterioso como Ontanía. Ahí tengo que estar, ahí tengo que ir yo, dice, y no existe. Sí, sí, sí. Oye, pues yo he ido muchas veces, ¿eh? Claro, en tu café, en la cama por la noche pensando... Casi todas las tardes, güey. Como sí, vale. Mucho, sí. Y tenías, ahora como se suele decir a los actores, el miedo al folio en blanco. No, quiero decir, ¿cómo lo has ido realizando? Claro. No, bueno, ¿partías de una base y hacías el diálogo? Sí, las historias se te van ocurriendo. Bueno, vas un día, vas escribiendo un trozo, lo dejas. Al día siguiente lo relees, se te ocurre otro poquitín más. Lees alguna cosa, porque siempre en las historias yo trato de reflejar alguna costumbre de Cantabria, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, pues cómo eran las cuadras. Los tratos que se hacían para vender las vacas, esta misma de la de soja, pues bueno, cómo era un poco esa reunión de la de soja. Entonces, pues bueno, pues normalmente lees libros, hablas con gente que ha participado en su día en deshojas, que son muchos, curiosamente son muchos más de los que pensamos. Cada vez que hablas con alguien, hombre, si yo hice deshojas con mi padre de pequeño. Pero de una cierta gente. Edad para arriba, ¿no? Hombre, sí, sí. O sea, sí, gente, de 20 años para arriba. Gente todo de los 50 y muchos para adelante. Sí, sí, gente es. Joven toda. Sí, por eso te digo, de los 20. Bueno, pues seis historias que componen la Minor Berta. Además, la primera de ellas es esta, la de la que estás hablando. La de soja, sí. La de soja, pero luego se habla de Navidad en la aldea, El acuerdo... me he perdido mi huelu, cosas de Ontanía y los quintos. Sí. Bueno, Navidad en la aldea, ¿vale? ¿El acuerdo de qué va? Porque el Navidad en la aldea podemos hacernos una el idea. El acuerdo, pero... es una historia de marzas. Ah. Pero curiosamente es una marza un tanto especial porque las marzas siempre son bastante pacíficas y en este caso los mozos de un pueblo que está cerca de Ontanía han tenido la ocurrencia de ir a rondar a una moza de Ontanía. Oh. Y entonces ahí se monta un tibilorio curioso entre los mozos de uno y otro pueblo, pero que al final, a través de la intervención del cura, llegan a un acuerdo. Y por eso la historia se titula El acuerdo. El acuerdo. Pero realmente es una historia que tiene que ver con las marzas. Sí, pero por eso quiero decir yo lo del cura, que más o menos en qué años... Todas las historias están ambientadas hacia mediados del siglo pasado, los años 50, uh-huh, más o menos. Por eso mandaba todavía a la iglesia algo ahí, sí, tenía algo de poder. Mandaba mucho en aquellos, sí, sí, sí, años. Y sobre todo en un pueblo, en ¿verdad? Un pueblo. El párroco era como... Sí. Sí, eso, el mediador, mira, en un conflicto a quien se le pedía consejo. ¿Y te quedaba alguna más? Cosas por de ahí, Ontanía, ¿no? Eso, Cosas de Ontanía. Pues Cosas de Ontanía es un poco la continuidad de la boda que de la famosa Anuca que representamos el año anterior. Sí, en el anterior. En este caso, Anuca ya está, como dicen en Cantabria, de meses mayores. Esta es una expresión que no había oído nunca. No, mira. Yo tampoco. Embarazada, sí, de meses mayores. Uh-huh. Y entonces los padres del novio suben al pueblo pues para ver un poco cómo va su nuera. Y ahí he aprovechado para contar un poco, el abuelo le cuenta al señor de Torrelavega pues cómo eran las cuadras, las historias de las cuadras, y coincide que llegan unos paisanos a hacer un trato y hay un poco el tira y afloja de que le quieren comprar una vaca y tal. Y bueno, pues aprovecho para contar un poco todo eso. Porque hay que recordar, que esto ya se explicaba en la boina, con la boina y la hija, que el marido de Anuca... Pues es un señorito de ciudad, que es de Torrelavega. Exactamente, hijo. Entonces, de un abogado de Torrelavega. Y cuando sus padres van a conocer a esta muchacha y luego, bueno, pues en la boda, Pues bajan del pueblo medio escandalizados porque, madre mía, qué primitivos son estos señores del pueblo. Estos están en la prehistoria, como dice la madre. La prehistoria. Sí. A continuación tenemos otra historia, que es Miguelu, el abuelo Kiko, un personaje además muy entrañable. El abuelo Kiko, esa es una historia que a mí me gusta mucho. Es básicamente la transmisión que hace el abuelo a su nieta de sus saberes y de las costumbres del pueblo, y bueno, y sobre todo tiene que ver mucho, yo siempre digo que meto alguna costumbre en cada historia, esta tiene que ver con los famosos hitos y las marcas que se hacían en las fincas para reconocerlas. Que han traído muchos problemas. Eso es. Entonces el abuelo le lleva a la nieta a lo que los pueblos suele conocerse como una vista de ojos, que llaman, que es a reconocer los hitos de las fincas de uno. Y le enseña, pues, la cabaña donde él iba de crío, con las vacas, etcétera, etcétera. Y al bajar, pues visitan a un amigo del abuelo que se dedica a fabricar campanos. Y entonces, pues, el señor le explica a la nieta del abuelo cómo se fabrica un campano, cómo se hace un campano, etcétera, etcétera. En fin, y bueno, pues es un poco eso, ya digo, la transmisión oral que se hacía en los pueblos del conocimiento del señor mayor hacia su nieta. Y la última de estas seis historias que encontramos en la Minor Berta se titula Los Quintos. Yo sé lo que son, pero seguramente... Yo también, ya no los fastidies. Que, sí, ya, Marco, pero los que son más jóvenes que nosotros, que tú y que yo... No, porque en el, ya hay muchos en los, que ya no... En los periódicos suelen ponerlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, a que sí. Pero igual no saben... Del tallaje de los mozos y eso... Yo ah, no, pero digo, te pone quintos del 70. Sí, sí, o sí, se reúnen 70, los... No, eso, eso, pero y lo mucha... ponen siempre en fotos ahí. Pero lo verán, pero no sabrán quizá ya, a qué ya, se ya, refiere. Exactamente. A qué se refiere. Pues esta es, no, ya, esto como te comentaba antes, esta no es una historia mía, esta es una adaptación que he hecho de una historia. Los Quintos fue el primer guión de Marzas que hicieron juntos un señor que se llamaba Ángel Muela, que era mi padre, y un señor que se llamaba Agapito de Paz. En el año, por eso decía lo del año 59, porque esta la escribieron en el año 59, en el mes de... Se puso en antena el última noche de febrero del año 1959. En Radio Torre la Vega. En Radio Torre la Vega, con el cuadro de actores de la emisora que había entonces, y con el corro de Garcilaso, que sí, grababan en directo, ¿no? Entonces, en esta historia curiosa, se mezclan el hecho de las marzas, la noche de marzas, con la, y el día de tallarse los mozos. Entonces coincide que el día que se tallan los mozos por la mañana, por la noche se cantan marzas, las marzas. Ah. Entonces la primera parte de la historia pues cuenta un poco cómo están la expectación que habían en el pueblo esperando a los mozos que llegaban de tallarse, porque en aquella época no todos iban a la mili. Se había hacía un sorteo y había quien se libraba y quien le tocaba ir a la mili. Entonces, pues lo importante, claro, lógicamente, era liberarse de la mili, ¿no? Y luego ya, si ibas a la mili, era importante saber dónde ibas. Joder, pues, si tocaba Melilla, pues era un sitio larguísimo que la gente no sabía ni dónde estaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto entremezcla un poco estas dos historias. Y yo con ella, pues he querido rendir un homenaje a Ángel Muela, a mi padre, porque el año que viene es el centenario del nacimiento. Y entonces tenía ganas de incorporar una de las historias. Y esta me parece, a mí por lo menos, es una de las que más me gusta. Bueno, antes hablabas de 18 meses, ¿no? De diferencia entre un libro y otro. Sí. Ha pasado rápido el tiempo. La verdad es que íbamos a hacerle al año. Esta era, habíamos quedado, bueno, pues volver hacia el mes de mayo o junio. Pero alguien me dijo, no, la de soja hay que hacerla en noviembre. La de soja se hacía en noviembre. Y entonces nosotros tenemos que hacer la de soja en noviembre porque vamos a llevar allí las panojas y deshojar las panojas. Claro, y en el mes de mayo pues no encuentras muchas panojas. No, la verdad es que no. Y entonces lo hemos trasladado a noviembre para poder contar con el material necesario para llevar a efecto la de soja. ¿Y te pusiste un límite de páginas? No. Porque igual estás aquí y todavía estás escribiendo hasta ahora, ¿no? Quiero decir. Hasta donde llegue. No. No, por eso, porque el libro no te creas que ha salido delgaduco. No, sí, además vamos a comentar el detalle del final del libro, que está muy bien, porque la Minor Berta pues está escrito de una manera pues muy cántabra, mucho cántabro, y claro, hay gente que no controla pues ciertas expresiones o ciertas palabras, entonces has decidido meter un pequeño vocabulario, bueno, diccionario. Pequeño, me parece que son 30 hojas. Bueno. Pero 30 hojas... En comparanza con otros es pequeño. Que todas las palabras que están ahí están en el libro. O sea, claro. Que es un diccionario solamente de aquellas palabras y expresiones que aparecen en el libro. Eso antes comentábamos un poco aquí en micrófono cerrado, era una de las dudas mayores del libro. Yo en el primero pues intenté meter una serie de vocablos, palabras, etcétera. Pero cuando ahora le leo, me parece que se queda un poco, que ni es cántabro, ni es castellano. Y entonces en este me he lanzado a ponerlo, a cantabrizarle mucho más el lenguaje, a poner el lenguaje más como se hablaba en aquella época, sobre todo en estos pueblos así de lo que llamamos la Cantabria Profunda. Eso evidentemente te obliga a utilizar una serie de palabras y expresiones que no son conocidas muchas días por la gente. Entonces sí que creo que era obligado poner este vocabulario, o vamos a decirlo en cántabro, este palabrero, para que la gente que no lo conoce, que me imagino que es mucha, pues pueda ir allí y ver la palabra. Esto, pues hombre, te complica un poco más la lectura, pero también te la enriquece, porque así pues vas a conocer muchísimas palabras y muchísimas expresiones del vocabulario cántabro, hombre, que si es un poco lo que se trata. Si lo lee la gente mayor, no le costará entenderlo. No, la gente mayor no. Esa reconocerá. Además, te encuentras curiosamente porque la gente, hombre, pero si esto se lo oye decir mucho a mi padre o a mi abuelo o a mi tío, sí, es verdad. ¿Y te ha servido para ampliar, o sea, cosas que antes no sabías? Hombre, por ejemplo, cosas de la deshoja o cómo se hacía maíz, por supuesto. O sea, la manera de desgranarlo o algo, bueno, lo que sea, vamos. Por supuesto, siempre, ya te digo, la deshoja curiosamente es algo que ha participado mucha gente, entonces siempre hay alguien que te aporta algo, ¿no? Es verdad que hay algunas cosas que son bastante repetitivas, siempre, la mona, por ejemplo, que lo vamos a hacer, el tema de la mona, la mona era una especie de polvo negro que aparecía en algunas panojas. Sí. Técnicamente hice una excrescencia, pero eso no es muy, no se entiende mucho. Todos entendemos. Era una especie de bola de polvo negro. Una especie de parásito o algo. Y entonces tendría. Sí, es una especie de, no sé si es enfermedad. Eso. Y entonces eso se guardaba y el día de la deshoja siempre era muy típico tirar un panojazo, apagar el candil y untarle con el polvo negro este a uno o a una, ¿no? Que la mona decía, pues una serie de risas, etcétera, etcétera. Y de ahí viene la canción esa de que... ¿Eso lo vamos a hacer el jueves, me dices? Eso sí, eso. Madre mía, ya sé quién le va a caer la mona. ¡Ay, Dios mío! Bueno, dentro de este libro también encontramos algunos dibujos, hay pequeñas ilustraciones. Sí, yo los dibujos, además, tengo que agradecerle a José Luis Barreda, que es el artista que los ha hecho, que hace los dibujos a medida del capítulo. Es decir, yo no utilizo, o él no me da a mí dibujos que él ha hecho. Él lee el capítulo y con lo que lee después hace un dibujo ilustrativo y todavía son esos dibujos que se hacen a lápiz, que ya no es una técnica muy utilizada. Y la verdad es que tienen un sabor que le va muy bien a las historias estas del libro. Porque lo difícil es leerlo, imaginarse las personas, cómo van vestidas, cómo... Y todo eso, sí. Y además, posturas. Si os fijáis en los dibujos, no son dibujos sencillitos, ¿eh? O sea, cuando hace un montón de panojas de la deshoja no pone cuatro, pone una pila que... Y dice, voy a hacer en el suelo, casi no se ve, ¿no? Que va, hecha desde el suelo del tatra, o sea, que se vea todo el suelo. No escatima a la hora de dibujar, ¿eh? Y está muy bien, la verdad es que los dibujos son muy bonitos. Y luego en la portada encontramos la fotografía de unas figuritas muy guapas. Sí. Que, bueno, hay una bakuca. Ahí está Lina y el Ciuco. Ahí están los tres personajes. Esos recuerdo que la primera vez que los vi fue en la fiesta de la Alubia, que va a ser, por cierto, el domingo que viene, en Casar de Periedo. Y eso son obra de un artesano, que a él le gusta que le llamen así, un artesano del barro, que es Alfarería del Paz. Y yo los compré porque me gustaron y los tenía ahí en casa. Y cuando hicimos la portada del primer libro... Pues eso de poner siempre lo de la vaca, el carro, tal, no sé qué, la foto antigua. Yo quería poner una cosa un poco distinta. Coño, pues sí, está aquí el hombrecillo este. Antiguo, pero que te una con lo moderno, claro. Entonces sí. Se lo dije, oye, mira, ¿me permites? Sí, hombre, sí, ponlo. Entonces pusimos al abuelo en la portada con la buena y la hija, y ahora hemos puesto toda la familia, incluida la vaca, en la mina Alberta. Y yo creo que queda bonito. Queda muy simpático, además. Es original la portada. Claro que sí. Bueno, la presentación, que se nos va el tiempo y no decimos nada de la presentación del libro. Pues vamos a hacer este jueves. Sí, vamos a hacer dos presentaciones. La del jueves, que es en el Centro Corcopar, pues lamentablemente tiene una capacidad que es la que es, y entonces hemos tenido que limitar un poco, por eso hemos hecho todo este sistema de invitaciones para la gente, porque además ya sabéis que con estas medidas de seguridad ahora no se pueden pasar los aforos, etcétera. Y El jueves hacemos la presentación oficial. A las 8:15, ¿verdad? A las 8:15 en el Centro Corcopar, o Centro Amanecer. Y presentaremos el libro y después haremos la representación de una parte de la de Soja. Y ahí nos hemos metido en un tibilorio curioso, porque cuando están por medio la gente de las danzas de Thanos, la Corporación Virgen de la Nieve de Thanos, pues estos se tiran para adelante y no se paran. ¡Hombre! En barras. Y bueno, pues ahí ya va a haber pandereteras, cantantes, va a estar Marco también allí tocando la gaita como no también podía ser. Va a haber titeros, va a haber un baile, va a haber hasta baile, vamos. Sí, se va a bailar la jota montañesa, va a cantar también la de Soja el amigo Pedro Álvarez, vamos a tener Rabel, bueno, vamos a tener de todo. Y los que hemos grabado esta historia, pues nos vamos a convertir, que no sé cómo nos va a salir eso, en actores, y bueno, vamos a intentar representar esa tarde lo que era la de Soja. Y después vamos a hacer otra presentación en Thanos, un poco para la gente de Thanos y para todos aquellos que no hayan podido asistir el jueves a la presentación en el Centro Corcopar. Pero para ese día todavía no hay fecha. No tenemos fecha todavía. Bueno, pues ya lo anunciaremos. Porque eso ya lo tienen que poner la gente de Thanos. Lo haremos seguramente como la otra vez en el Centro Cívico de Thanos. Uh-huh. Pero bueno, sí, anunciaremos cuál es la fecha. Muy bien. ¿Y el prólogo? Ah, ¿y el prólogo? El prólogo, hecho por nuestro amigo Antonio Castillo, o como tú dices aquí en tus notas de autor al comienzo del libro, Antonio Castillo, o Antón Castillo. Que le gusta él que le digan así. Hombre. Pues la verdad es que ha hecho un prólogo esto muy bonito. Esto tiene que ver con las clases de cántabro. Sí, sí, sí, esto tiene que ver porque yo ya les agradezco ahí muchas de las palabras, muchas de las expresiones, pues me he valido de mis compañeros de la clase de cántabro y mis profesores, y entre ellos está Antonio. Entonces yo a Antonio le pedí que hiciera el prólogo, y le di un disgusto porque dije que le tenía que hacer en castellano y luego hacerle en cántabro. ¿Y qué más quería él? Acabo de verlo. Que oír eso. Entonces el acabo de verlo, que está en dos. Está en dos. Está bilingüe, sí. Exactamente. Está bilingüe. Bueno. La Minor Berta, historias de Cantabria. Entonces dices que no va a haber una tercera parte. Hombre, yo digo que no va a haber inmediatamente una tercera parte. Nunca se puede decir que no habrá tercera parte. No, ayer hablábamos un poco con la gente de Thanos. Pero bueno, y el año que viene no vamos a empezar a ensayar algo y tal. Digo, hombre, pues ahora hay que cambiar un poco, porque ya 2 años escribiendo sobre los mismos temas, pues hombre, me gustaría cambiar. Pero eso no quita para que en un momento determinado, pues que se hagan unas marzas o la noche de San Juan o una historia. Ah, es que muchas cosas por claro, escribir, y sí, ¿eh? Se escriba, se grabe y tal. O sea, que no lo descarto, pero vamos a decir, en mente no tengo escribir un libro, otro libro del mismo tema, por lo menos de momento. Sí que tengo otras ideas de, me gustaría escribir algo sobre expresiones de Cantabria, refranes de Cantabria, algo que tenga un poco que ver, sí, continuar con el tema de Cantabria, pero no con el tema del abuelo y la abuela y eso, que ya después de 12 historias ya... Salir un poco de antanía. Hay que dejarles descansar. Pero dices que hay para escribir más cosas, ¿eh? O sea, sí, que... sí, no, por escribir, claro, por escribir que no quede. Sí, me quemé. Además me gustaría, todavía hay temas como el del molino y todo eso que me gustaría. También es verdad. Y dentro de los escribir. Personajes, dentro de los personajes, ¿hay alguno así que sea típico del pueblo, sabes? ¿Cómo te quiero decir? Yo creo que todos, cada uno en su... ¿Algún, el típico viejuco del bar que siempre saltaba alguna o yo qué sé, cualquier personaje? El grupo representa un poco todo lo que había en el pueblo, o sea, representa el abuelo además este que siempre respondón, altanero, tal, está la abuela que siempre le anda riñendo, está el tío Tasio que era el otro listo, digamos, del pueblo, está el alcalde, un alcalde pedáneo, el cura, el tonto del pueblo, perdón, que también le hay, ¿no? El sacristán, el otro, o sea, yo creo que representa bastante bien. Son bastantes personajes, porque al final yo estaba contando y mañana en el escenario me parece que hay 24 personas, va a haber ahí encima. O sea que ya es un abanico importante de personajes. Sí que se me ha olvidado antes decir, y quiero decirlo ahora, que el objetivo de la presentación del libro fundamentalmente, y quiero dejarlo eso bien sentado, es pasar un rato agradable. Eso es lo más importante. Yo creo que el año pasado, con lo que se representó, pues todo el mundo pasó un rato entretenido y agradable. Y eso es también lo que hemos pretendido este año. pues que la gente se divierta, que conozcamos un poco más las cosas de Cantabria, que le cojamos cariño a las cosas de Cantabria, que es muy importante, que ese también es un objetivo del libro. Y bueno, que la gente en estos tiempos que tenemos, que todos los días nos llevamos algún disgusto, pues se pase ahí una hora riéndose y agradable y bueno, y salga contenta de eso. Yo creo que eso es lo principal. Y me imagino que la gente, cuando este próximo jueves ocurrirá lo mismo que ocurrió en el año pasado. Sí. La gente seguro que se acerca, ¿verdad? Sí, y te comenta, espero, y te felicita y dice, ¡ay, qué recuerdos! Yo espero que la gente vaya. Bueno, así me lo han dicho mucha gente, porque los que fueron el año pasado, y casi todos, te voy a decir que repiten. Ah, bueno, este año vuelves a... Sí, dímelo, que voy a ir. Por eso va a tener que hacer tercero, porque te van a decir el año que viene, no, a ver dónde presentas el libro. Te vamos a hacer cambiar los planes, Ángel. No, tiene tiempo para hacerlos, ¿eh? Hay que hacer otras historias. Que aunque tiene voz de tal, es... cuando conviene cambiar. De todas formas, yo cuando escribo, no escribo siempre de lo mismo. Siempre tengo dos o tres temas encima de la mesa y de vez en cuando voy cambiando. Porque si no, se hace un poco pesado siempre de lo mismo. Se te agota un poco la imaginación. Y entonces, cuando ves que te cansas un poco de una cosa, va, pues ahora lo dejo aquí y saco esta, a los quintos me voy. Esta otra historia. Bueno, pues la Minor Berta, historias de Cantabria, que aunque sea un pueblecito imaginario, sí que queda reflejado, pues quedan reflejadas esas costumbres, esos usos, también esas expresiones que había de antes en tú antes lo has comentado también, en la Cantabria más profunda, en esos pueblos, a día de hoy pues cada vez menos, pero yo creo que en algún punto todavía se mantiene. Yo creo que Cantabria profunda era, quien dice, pues ahí Reocín, Barreda, o sea, no había que irse muy lejos. Ahora igual hay que irse más lejos. No, pero lejos, antes claro. Era a 5 o 10 kilómetros de las capitales. Pues así. Imagínate los suegros de Anuca, que de Torrelavega, que se iban al pueblo, que se iban a Ontanía y se escandalizaban. Que Ontanía yo calculo que... pues antes de Cabezón, por decir de una distancia. Por o sea ahí, que por ahí, por Tabórnica andaría por ahí. Quiero decir que no es una cosa que te has ido a 40 kilómetros anterior. Lo que pasa es que no, en el 59 ir hasta allá era toda una odisea. Una tarde, claro. Había que ir en carro. Bueno, en esto que comentábamos antes de los quintos, cuando bajaban a tallarse, había muchas, se tallaban a los 20, 21 años. Había muchos que no habían bajado nunca del pueblo, que bajaban por primera pues eso, vez a la capital o a Torrelavega a tallarse. Bajaban espantados, vamos. No sé si volveré, no sé qué decir. Mucho miedo. En fin, bueno, pues... O sea, que se van a aprender cosas con el libruco leyendo, claro, y recordando. Sí. La gente que no sabía, aprende. Y que eso recuerda. Y no te he contado, también se me ha olvidado, que a lo largo de la deshoja este año igual hacemos un noviazgo y todo. en la deshoja esta. ¿Sí? Oye, ¿cómo os dirigís tantas personas encima del escenario? ¿Quién pone orden? pues generalmente, ahora no me acuerdo cómo se llama él. ¿Quién? ¿José Luis? Tú. Ah. El tío, no. El abuelo... No, la gente de Tanos tiene muchas horas de vuelo y muchas tablas, ya, o sea que... Yo lo decía como en broma, o sea, pero sí, se sientan y es como... no sé cómo decirte. Que la cosa fluye, vamos. Sí. Dicen cuatro cosas como hay que hacerlo y ala, venga, todos a lo que hay que hacer. Y para adelante. Nadie está... Estoy leyendo yo aquí una cerrajina que es un desastre. Menudo. Pues es lo contrario. Cerrajina, que parece algo como, no sé, amable o así muy suave, que va, es un desastre. Menuda cerrajina resultó todo aquello. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, este jueves... ¿Sabes qué palabra me gusta mucho de ahí, de esas? ¿Cuál? Una que no la había oído nunca, pero el día que la oí, dislumbre. ¿Dislumbre? Yo no la había oído jamás. Y estar al dislumbre es estar a contraluz. Ajá. Cuando viene una persona y la ves a contraluz, es que como te ve al dislumbre... Ah, me la apunto. Y esa es una palabra preciosa. Ah, pues también me gusta. Preciosa. Dislumbre. Suena muy bien. Sí. Pues Ángel María Muela Martín. El mismo. Autor de La Minor Berta, Historias de Cantabria, segunda parte de Con la boina y la hija. Y ya veremos ya, de la trilogía. Eso queda en el aire. Muchísimas gracias por la visituca. Por el libro, por la invitación, y que este jueves sea todo un éxito, seguro. Y lo mismo también te deseo a ti, Marcu, como formas parte del elenco actoral, sí, y musical más bien en este caso. No, pues... por cierto, que no es a Marcu al que vamos a casar, ¿eh? No, no sabía. Mira, ya nada. Se estaba haciendo no sabía la idea. Nada. No, por eso le he visto que se le movía un poco loquillo. Y decir también que hay grandes músicos, sí, pandereteras, dentro del propio... Sí. ahora no me sale coro, vamos, te iba a decir coro, las danzas Virgen de las Nieves. Las danzas de las nieves, que siempre para que me salga la... Que es que son siete palabras. Grupo de danzas Virgen de las Agrupación de danzas Nuestra Señora Virgen de las Nieves de Tano, todo eso, pues. También un rabelista, Manolo, sí. y Pedro Álvarez. Sí, sí. Vamos a tener. De lujo. Vamos a tener. Y el gaitero, que es bueno, ¿eh? Eso decía. Sí, además tiene una coleta así de larga. Pues muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Y ya nos comentarás, Ángel, la próxima cita cuando se estrene en Thanos. El estreno mundial. Aquí estaremos. El estreno mundial en Thanos. Aquí estaremos para comentarlo. Muy bien. Y nada, Marco, pues allí te veremos sobre el escenario. Uh-huh. ¿Mm? Que lo sepas. Pues podemos comentar también, que queda un poco de tiempo, lo de las alubias, ¿no? Que es este domingo que ha comentado Ángel. Uh-huh. No sé qué edición ya es, la quinta o la sexta. Uy, estoy perdidísima. Y bueno, pues en Casar de Periedo. Efectivamente. La Feria de la Alubia. La gente puede ir el jueves a ver la presentación del libro y el domingo, pues a ver lo que comentó Ángel, pues se puede ver algo en directo. Uh-huh. Porque suelen hacer trabajos del campo, vamos, propios del campo. Yo me gustaría invitar a la gente a que fuera allí, porque la verdad merece la pena ir. ¿Todavía has visto alguna vez no lo solo del escajo? Lo de... Por la calidad de las alubias, sino por ver, todavía se ven oficios antiguos. Eso, sí. Se comen unos buenos boronos, unos tortus, hay un buen cocido y hay muy buen ambiente. Y arroz con leche. Sí, merece la pena. Yo es que voy al postre directamente. Café de puchero, está muy bien. Pero sobre todo se ven todavía muchas representaciones eso, de oficios eso, antiguos. Eso, pero creo que muy bueno. Bonito, muy bonito. Pues nada, tenemos la semana bien completita, ¿eh? Con muchas actividades. Pues nada, eso, que nos vamos hasta Ontanía a ver lo que nos cuentan estos personajes de la Minorberta. Lo dicho, muchas gracias a los dos y a los oyentes. Hasta mañana. Bailar muchachos, bailar bien, bailar con mucha alegría.